Esperaba ansioso esa carta que el guardia le ha de traer. Esta es su familia querida que ya no lo quiere más. Ella le escribe diciendo: cansados ya de esperarte, lo que es a mí de a tus hijos ya no los verás jamás. Olvídate del pasado, queremos vivir mejor. No soportamos tu ausencia, sufrimos mucho por vos. Le dijo: ya no iré a verte, nos marginaron por vos. Son muchos años de espera, pero basta, se acabó. Ya no sale libertad, ser feliz. Esta ley de la vida, vivir y sufrir. Para colmo de males, opresó lo desafío, hizo valer sombría y sin querer lo mató. Ahora ya no iré a verlos, esto al final se acabó. Cuando se apaguen las luces, será libre otra vez. Ya no sale libertad, porque la justicia lo acabará. Es un delito tratar de ser feliz. Esta ley de la vida, vivir y sufrir. Ya no te espero más, me voy.